Primero tuvimos una reunión la semana pasada con el secretario de gobierno de la Municipalidad de Mendiolaza en conjunto con Defensa Civil, con el señor Castillo, quien nos recibió algunos vecinos y bueno, lo que hicimos fue encauzar nuestra problemática sobre la seguridad, que básicamente proviene por unas entradas que tuvimos por el alambrado perimetral contiguo a este campo, que si bien es un campo privado, que nosotros lo denominamos campo del colombiano o challenger, para algunos deportistas que andan en bici, caminan, corren o andan en moto. El problema es que hay un ingreso de gente indiscriminada a esa propiedad privada que bueno, algunos de ellos con fines delictivos rompen el alambre, ingresan al barrio, hay pequeños robos, incluso había un incendio, escuchando la nota anterior, sí, respecto de los incendios. Y en el día de ayer nos reunimos con el comisario Fernández, el comisario Güemes, el señor Castillo, Defensa Civil, algunas sargentos también como Barrio Nuevo y Paula, y otros vecinos, para poder aunar fuerzas y hacer algún plan estratégico de seguridad justamente con este campo. Porque ¿qué ocurre? Villa Allende nos dice que ellos no tienen jurisdicción porque justamente el municipio llega hasta antes de este campo, entonces es como una zona gris. Claro, es una zona gris que no pertenece ni a Mendiolaza, ni a Villa Allende, ni a Saldán, ni a La Calera. Entonces, hoy por hoy, quien tiene poder de policía en ello es Ambiente de la provincia. Entonces, intentamos, en un resumen de esa reunión, llevar a cabo una reunión con Ambiente para poder dialogar con el propietario de este campo, a su vez, porque con Ambiente y Defensa Civil están llevando adelante un operativo de la tala indiscriminada de árboles así. Uh-huh. Y están, bueno, sé que están poniendo multas, pero nosotros necesitamos una limpieza desde el otro lado de nuestro alambrado perimetral para poder hacer, para poder poner cámaras de seguridad y hacer un contrafuego, como bien lo denominó el Departamento de Espacios Verdes de la Municipalidad de Mendiolaza, que es lo que nos solicitó cuando vino a visitarnos después de algunas notas que presentamos con respecto a la limpieza de espacios verdes. Uh-huh. Así que esa es la problemática, la seguridad es lo que nos afecta y es nuestro problema prioritario hoy. Daniela, escuchándote atentamente, Clara, es bastante complejo y problemática la situación en esta especie como de zona gris, este campo privado, donde no llega Villa Allende, donde todavía no pertenece a Mendiolaza, donde Ambiente tiene allí la pelota, por decirlo en términos futbolísticos. Digo, ¿han salido conformes de la reunión? ¿Ustedes piensan que este es el primer paso para conseguir la paz que ustedes necesitan allí? Yo creo que todo va a sumar. Creo que vamos a escuchar a las autoridades y volcarles nuestra problemática es prioritario, porque la seguridad no solamente depende de nosotros como barrio, porque contamos con una seguridad privada, pero que por la geografía del lugar no da abasto. Uh-huh. No da abasto a cubrir todo el perímetro. El barrio es muy grande, tiene zonas montañosas de tierra, o sea, subidas, bajadas. Hay algunas calles que están intransitables, no tenemos buena iluminación porque hay una obra que se está finalizando en lo que se denomina segunda etapa. Entonces, la situación es compleja, no solamente porque es una zona gris, donde si bien es un, diría, la Municipalidad de Villa Allende, jurisdicción pretendida, porque la jurisdicción que ellos pretenden va a llegar hasta la confitería de pan de azúcar, literal, conforme lo escuchamos ayer, Sino que bueno, ya desde nosotros estamos con algunas notas al municipio de Mendiolaza respecto del mejoramiento del alumbrado público, del estado de las calles, de la limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios verdes. Y yo creo que la reunión es positiva porque nosotros somos los afectados y ellos son claramente involucrados en el tema de seguridad. Lo que pasa es que al ser una zona gris y además limítrofe entre un municipio y otro, si no nos juntamos para poder aunar las fuerzas, ideas y estrategias, va a ser complicado. Uh-huh. Daniela, y en el mientras tanto, ¿ustedes todavía siguen lidiando con hechos delictivos? ¿Cómo es la situación en estos últimos días allí en el barrio? Bueno, en el mientras tanto, esto lo que ha provocado es mayor cooperación y solidaridad entre los vecinos, con lo cual estamos tomando medidas individualmente, como cámaras, alarmas. Tenemos un grupo donde cualquier ruido, si nosotros vemos una linterna a la noche que ronda por ese campo, damos aviso inmediatamente a la policía. Hemos tomado, obviamente, medidas preventivas, pero necesitamos el apoyo tanto del municipio de Mendiolaza como del municipio de Villa Allende para poder llevar a cabo una seguridad efectiva, no solamente preventiva, sino que en el caso que pase algo grave. Lo que pasa es que los últimos hechos han estado acompañados de armas de fuego, de este incendio. Entonces, como vemos que la situación está cada vez más grave, hemos efectuado denuncias para que la unidad judicial comience a investigar eventualmente todos estos hechos, y pensamos que esto va a mejorar, pero va a mejorar de la mano de todo, con el apoyo de los municipios que están involucrados, claro. Uh-huh. Daniela, te agradecemos los minutos, y desde Nexo 93.9 vamos a estar muy pendientes y muy atentos de que, bueno, ojalá que esta mejoría y esta tranquilidad que ustedes necesitan llegue. Los hechos de violencia van en escalada y nos preocupa obviamente a todos. Te mandamos un gran abrazo. Gracias igualmente.